los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en esta emisión del día 15 de mayo del año 2018. Los saludamos con mucho gusto, saludamos con gusto y a Soledad Macías, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. Ya, más tranquilos, a mediodía estábamos un poco caóticos porque no sabíamos qué pasaba aquí con el sonido de los micrófonos, pero bueno, finalmente y hicimos el informativo del mediodía y estamos ya aquí en esta noche, que es la número 15 de este mes de mayo, como les decíamos hace un momento. Él es San Isidro Labrador, una fecha muy especial para el campo, porque se supone que por esas alturas empieza la temporada de lluvias, la temporada donde ya las siembras deben estar listas para que empiecen poco a poco a dar sus frutos de aquí al mes de julio, agosto, ¿no? Sobre todo el maíz es importantísimo por estas fechas que ya está sembrado. Y también inicia la temporada de huracanes, pero en la zona del Pacífico. Como sabemos, la temporada de huracanes por la zona del Atlántico inicia hasta el primero de junio, de acuerdo con la rotación de la Tierra, de acuerdo con los vientos que se vienen suscitando en estas temporadas. Entonces ya estamos en los momentos que en cualquier situación empezará a formarse tormentas tropicales, huracanes, si es el caso, de aquí hasta el mes de noviembre, ¿no? Estará esta temporada oficial de huracanes, así como cuando se dice inicia la temporada de caza de patos, así también empieza la temporada de huracanes, que nos recuerda este escrito de Fernanda Melchor, por cierto, que lo presentó aquí en la pasada Filu. Bueno, estamos a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana en frecuencia modulada. Estamos en la calle de Clavijero número 24, aquí en el mero centro de la capital del estado de Veracruz, la entidad veracruzana. Aquí estamos en mero corazón, en un día que se celebró a los maestros. Como decíamos hace un momento, los maestros van desde ese abanico inmenso, desde la preprimaria hasta posgrados. Ahí hay una gran población de maestros, pero también hay que tener en cuenta los maestros de la vida, ¿no? Los maestros con los que aprendemos, ya sean los maestros de la familia, los maestros amigos, amigas, los maestros también que uno se va encontrando en el camino, en el trabajo, ¿no? También existen otros maestros que no son los formales, es de la educación no formal, pero que también evidentemente forman parte de nuestra educación. Y también uno mismo se convierte en maestro. Todos aprendemos de todos, eso sí, sin duda alguna. Entonces, una felicitación a todos los maestros, que también, así como hay una diversidad de estilos, de formas de maestros y maestras, maestras y maestros, también existen muchas ideas dentro del grupo de maestros del CENTE, ¿no? ¿Se acuerdan de este sindicato poderosísimo que lideraba en su momento Carlos Mongitud y después Silvester Gordillo, que tuvo sus decisiones hacia la CENTE, la Coordinadora de Trabajadores del Estado, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, y que ha habido pues muchos conflictos, sobre todo para los que forman parte de esta agrupación y que son de Oaxaca, sobre todo los de Oaxaca, han estado siempre en sentido contrario a lo que hace el sindicato oficial. Y hubo marchas el día de hoy. En la Ciudad de México hubo una gran marcha y un fragmento importante de maestros está contra la reforma agraria, la reforma educativa, que tiene que ver la reforma agraria, la reforma educativa, ¿no? Que, como sabemos, y eso se ha visto por todos lados, es más que nada una reforma laboral más que educativa. Pero también debemos estar conscientes que el maestro debe de estar en un proceso permanente y continuo de capacitación. Para asegurar una educación de calidad, debe estarse capacitando. Debe estar preparado a los tiempos actuales. Eso es muy, muy necesario, sin duda alguna. Eso creo que nadie lo puede negar. Lo que sí, pues hay que ver las condiciones en que se van haciendo este tipo de reformas. Entonces, está en discusión, está en el debate la cuestión de la reforma educativa. Y pues los maestros hoy protestaron por ello. Pero por otro lado también, hace un año asesinaron a Javier Valdés, periodista de Sinaloa, periodista muy, muy importante, muy profundo en sus investigaciones, que formó el medio de comunicación conocido como Río 12, corresponsal de La Jornada, corresponsal en su momento también alguna información que pasaba a Proceso, y fue asesinado por una entrevista que hizo al conocido como el licenciado, que forma parte de los grupos de decisión del Chapo Guzmán. Y bueno, pues hace un año, en ese caso fue el lunes, saliendo de la junta editorial del medio Río 12, lo asesinaron al mediodía y en plena calle. Entonces ha habido algunas investigaciones, pero no es suficiente la investigación que hay respecto al asesinato de Javier Valdés, reportero de La Jornada, que hoy pues aparece en la primera plana del periódico La Jornada, y también pues la Organización de las Naciones Unidas, a través de su sección de Derechos Humanos, exige una investigación completa del asesinato de Javier Valdés. Pero así como está ese caso, como sabemos, muchos casos de periodistas en México que no son investigados a profundidad, que siguen ahí durmiendo el sueño de los justos, y va a usted a saber cuándo se va a resolver cada uno de los asesinatos que ha habido de los periodistas aquí en nuestro país. Y recordamos hace seis años, del asesinato de Regina Martínez aquí en Jalapa, también reportera de Proceso, en el cual pues la investigación a fondo no existe como tal. Entonces es otro de los tantos casos que se ha dado en nuestro México en los años recientes. Y vamos a la cuestión internacional, de algo que ha sucedido también en estos días en Nicaragua, ¿no? Si usted ha visto cómo van las noticias en Nicaragua, realmente es lamentable cómo gran parte de la población de nicaragüenses está contra el gobierno, que debería de estar a su favor. Daniel Ortega, quien fuera combatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en su momento derrotaran al dictador Somoza, pues ahora se ha convertido en lo que luchó. Eso me recuerda un poco el poema de José Emilio Pacheco, ¿no? Hoy somos todo lo que, contra lo que hemos luchado en su momento, ¿no? No hemos comentado mucho este caso de manera particular, pero llama la atención que son los estudiantes principalmente de Nicaragua los que han levantado la voz, los que han estado en protesta permanente por los hechos que se han suscitado en Nicaragua, y principalmente contra la población. Está, por ejemplo, el pago de jubilaciones, de las pensiones mismas, las cuestiones también educativas, que va en contra de la formación y el acceso a la educación de la población de Nicaragua. Entonces los estudiantes han estado protestando de manera permanente en los días recientes, y pues ya ha habido enfrentamientos bastante severos en las calles de Nicaragua. En Managua el día de hoy, por ejemplo, fue una jornada de protestas donde hubo 35 heridos, y las calles de Managua se convierten en campos de batalla, justo como sucedía hace años cuando estaba la lucha contra el dictador Somoza, pero ahora es contra Daniel Ortega, que se ha enquistado en el poder. No solamente él, sino junto con su familia, han estado ahí de manera permanente en el poder y no lo quieren dejar. Es una situación realmente complicada también la que se vive en Nicaragua, pero ya en su momento iremos platicando más sobre este caso. Mientras vamos ya a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, pero antes de ir a la información, pues empezamos con la música, ¿verdad? Estamos escuchando La Bamba, y es Trini López, porque nuestra efeméride musical de este día está dedicada a Trini López, este músico que en su momento se conocían como pochos, es decir, estos habitantes de la frontera entre México y Estados Unidos. Él nació el 15 de mayo de 1937. Trini López está cumpliendo el día de hoy 81 años. Él nació en Dallas, Texas, de ascendencia mexicana, y fue uno de sus éxitos importantísimos, ¿no? La Bamba, aunque ya Richie Valens la había hecho famosa anteriormente. Y precisamente por la interpretación de Richie Valens y de Trini López, algunos personajes de Estados Unidos piensan que La Bamba es de Estados Unidos. No, La Bamba es veracruzanísima. Pero algunos han intentado incluso registrar La Bamba en Estados Unidos gracias a estas versiones de Trini López o de Richie Valens en su momento. Trini López tuvo un éxito muy importante en 1962 que se llama If He Had a Hammer, que aquí en nuestro país se conoció Tengo un Martillito, o El Martillito, ¿no? Que era muy conocido como una de las piezas del llamado rock and roll de aquellas épocas. Entonces, pues Trini López fue muy famoso en su momento y lo recordamos en nuestra efeméride musical de este día. Ahora sí vamos a la información de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana reconoció el esfuerzo, el quehacer y las aportaciones de su comunidad académica en el marco del Día del Maestro. Los monos aulladores son dispersores de semillas en la selva. Esto revela una investigación del Instituto de Neuroetología. Estudiantes realizan su servicio social en equipos multidisciplinarios en casas de la universidad. Presentaron el compendio de plantas comestibles en la jornada previa a la primera feria de la milpa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117, teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana reconoció la labor que realizan todos sus docentes activos y aquellos que brindaron su vida a la educación, así como la excelencia académica de 6 profesores con la entrega del Premio al Decano 2018 durante una ceremonia celebrada en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. En el marco del Día del Maestro, fueron laureados como decanos Teresa Estela Catalina Cuervo Vera, miembro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Pablo Pacheco Cabrera, del Instituto de Neuroetología, Sebastián Figueroa Rodríguez, de la Facultad de Psicología, Celia del Pilar Garrido Vargas, de la Facultad de Contaduría en la Región Veracruz, y José Alfredo Zabaleta Betancur, del Instituto de Investigaciones Histórico y Sociales, y Daniel Julián Ramírez Herrera, que es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Químicas en la región Orizaba, Córdoba, hoy maestros decanos de la Universidad Veracruzana. La rectora Sara Ladrón de Guevara felicitó a los decanos de la universidad porque aseguró que su trayectoria ha dado luz a esta casa de estudios en el arte y en las ciencias. A los ganadores del premio ARA Innovación Docente 2017 y a los que obtuvieron reconocimientos a nivel nacional e internacional, les expresó que honran y dan prestigio a esta institución, y a quienes fueron distinguidos por su desempeño docente, les manifestó que eran parte de esta ceremonia por la evaluación hecha por sus propios alumnos, que es también interesantísimo, ¿no? Que los alumnos evalúen a sus maestros y por esa evaluación sean reconocidos. Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, detalló el porqué del reconocimiento a cada uno de los universitarios. Es el momento, dijo la secretaria académica, para agradecer la labor de 66 académicos que se jubilaron en el periodo de mayo 2017 y abril de 2018 por sus diversos logros institucionales. Enseguida anunció que el desempeño docente se otorgó a 49 académicos que contribuyeron invaluablemente en la formación de los estudiantes de cuyas opiniones proviene esta distinción. Fueron 49 académicos calificados muy bien por los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Detalló la secretaria académica que entre los aspectos tomados en cuenta destacan ser evaluados con un puntaje mayor a 90, participación en proyectos de vinculación con la sociedad que incluyan a estudiantes, contribución, participación para obtención o mantenimiento del reconocimiento de programas educativos de calidad y haber tenido un alto nivel en el programa de estímulos, entre otros. Igualmente, se condecoró a 18 académicos de distintas entidades y regiones de la Universidad Veracruzana que recibieron distinciones por organismos nacionales e internacionales entre mayo de 2017 y abril de 2018. A ello se suma el Premio a la Innovación Docente 2017, edición dedicada al tema de Diseño, Producción de Recursos Digitales y Objetos de Aprendizaje, que se otorgó a Ana Gloria Gutiérrez García del Instituto de Neurotecnología y a Jorge Martínez Cortés de la Facultad de Idiomas. Son las 20:18. En este espacio también se rindió homenaje a 21 académicos que fallecieron durante el periodo antes citado, es decir, a lo largo de un año. Finalmente, la secretaria académica mencionó el premio al decano 2018, reconocimiento que cada año la institución otorga a los académicos en funciones, en cumplimiento a lo establecido dentro del Estatuto del Personal Académico. Además de tomar en cuenta la antigüedad, son distinguidos por los méritos obtenidos, por liderazgo académico y por desarrollo profesional, al igual que por su destacada labor en las actividades universitarias, mediante la cual contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de la Universidad Veracruzana. En nombre de los galardonados por el Premio al Decano 2018, Sebastián Figueroa Rodríguez destacó la labor de la Universidad Veracruzana, que al ser una institución pública, ha tenido que ofrecer respuestas a exigencias de diversa índole, como incrementar la matrícula estudiantil sin demeritar la calidad, a los que se suma la valiente defensa de su comunidad o a la acechanza a su patrimonio y autonomía. Mucho se ha dicho, la razón de ser de nuestra institución son nuestros estudiantes, nada más cierto, como también que la gestora y salvaguarda de la investigación y la difusión de la cultura, y finalmente el semillero del talento, sin duda alguna es la universidad, dijo Sebastián Figueroa Rodríguez, a nombre de los decanos. Son las 20:20. Siempre con Joel Bonilla llegamos a este punto de las 20:20, y fíjense lo que son las cosas. Ahora el dólar cuesta 20:20, justo, ¿no? Está en esos momentos, o eso es un paréntesis, pero justo es lo que ahorita está costando ya el dólar, 20:20. Bueno, continuamos con información del Día del Maestro aquí en nuestra universidad. En representación de los galardonados por el desempeño docente, Rogelio Javier Rendón Hernández llamó a reflexionar sobre el quehacer y la trascendencia de la enseñanza, ya enorgullecerse por desempeñar esta función. El trabajo docente en la Universidad Veracruzana no es un empleo más, es un privilegio y una oportunidad de servir a la sociedad a través de la formación no solo de profesionistas exitosos, sino también de ciudadanos que tienen la responsabilidad de construir un buen presente, dijo Rogelio Javier Rendón. Siguen siendo las 20:20. Bueno, Teresa Cuervo, estos son los decanos. Teresa Cuervo, integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es segundo violín. A los 4 años de edad empezó a estudiar el violín y el piano con sus padres. Años después ingresó a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. En 1975 fue becada por la universidad para estudiar en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, Italia. A los 17 años ingresó a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Fue la primera graduada de la primera generación de la Licenciatura de Educación Musical de la Universidad Veracruzana. Este es el decano 2018, Teresa Cuervo. Le mandamos un saludo, un abrazo muy afectuoso. Pablo Pacheco, uno de los grandes académicos, grandes investigadores de nuestra universidad, adscrito al Instituto de Neurotología, ha desarrollado estudios en fisiología de la médula espinal. Importantísimo trabajo. Una felicitación a Pablo Pacheco, que con quien hemos platicado también aquí en los estudios de Radio Universidad Veracruzana. Sebastián Figueroa, licenciado en psicología, especialista en investigación educativa, con estudios de maestría en investigación en psicología aplicada a la educación y doctor en filosofía de las ciencias y educación, actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Psicología. Otra maestra que también recibió su premio como premio al decano es Ela del Pilar Garrido, profesora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz, que forma parte del cuerpo académico Entorno Contable. Alfredo Zabaleta, otro gran académico, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y su tema especializado es el de la violencia y la seguridad aquí en Veracruz. También hemos platicado con Alfredo Zabaleta aquí en estos estudios de Voz Universitaria. Y Daniel Ramírez, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Químicas en la región Orizaba, Córdoba, es otro de los galardonados con el premio al decano Universidad Veracruzana. Son las 20:23. Un 15 de mayo falleció Carlos Fuentes, este gran escritor, gran personaje del siglo XX. Sin duda alguna, uno de nuestros pilares muy fuertes en la cultura, no solamente de México, sino de América Latina. Carlos Fuentes tenía una relación estrecha con Veracruz. De hecho, fue nombrado hijo predilecto, ¿no?, de Jalapa. Lo tenemos muy en cuenta ese día, porque fue justo cuando cuando estaba dando ese nombramiento, que fue en el mes de marzo, a Carlos Fuentes. Fue un 23 de marzo cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio. Eso lo tenemos muy muy presente, porque estaba esa ceremonia aquí en Jalapa y llegan con la noticia que estaba Patricio Chirinos y, por cierto, Miguel Ángel Yunes como secretario de gobierno, cuando llega la información del asesinato de Colosio allá en Tijuana. Bueno, eso fue cuando estaban dando el reconocimiento como hijo predilecto de Jalapa a Carlos Fuentes. Bueno, Carlos Fuentes tenía una relación muy estrecha con Veracruz y con la Universidad Veracruzana de manera particular. Tan es así que se instauró aquí la cátedra Carlos Fuentes. Con el trabajo de nuestros compañeros de Televisión Universitaria, vamos a escuchar esta semblanza de Carlos Fuentes y también los motivos por el cual se crea la cátedra Carlos Fuentes, que aparece también como un gran impulso de Víctor Arredondo. Vamos a escuchar a Mario Muñoz también y a Ricardo Corzo en este trabajo de nuestros compañeros de Televisión Universitaria. Novelista, ensayista, intelectual, Carlos Fuentes, de origen entrañablemente veracruzano, es uno de los narradores iberoamericanos más prominentes. Partiendo de la realidad nacional, ha creado una obra que hoy es universal, lo que lo ha erigido como una figura fundamental de las letras del orbe hispano. Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928, donde su padre, Rafael Fuentes Boettinger, era representante de México. El nacimiento de Carlos en una nación que no era la de sus padres fue el principio del estilo de vida que le depararía el destino, ya que el embajador Rafael Fuentes fue comisionado como diplomático a diferentes ciudades del continente: Quito en 1929, Montevideo en 1930, Río de Janeiro en 1932. Más tarde, en 1934, la familia Fuentes se mudaría a Washington, D.C. A principios de la década de los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, la familia Fuentes se trasladó a Santiago de Chile, donde Carlos y su pequeña hermana Berta oirían hablar el español ya no solo en casa, sino en la calle. Una vez más, en 1943, los Fuentes se mudaron, esta vez a Argentina. Buenos Aires fue un gran descubrimiento para el joven Carlos. Como la dictadura que gobernaba el país apoyaba a la Alemania nazi y en las escuelas se inculcaban prejuicios antijudíos, Fuentes se negó a asistir a la secundaria, apoyado por sus padres. Pero Carlos aprendió otras cosas en la estimulante escuela de la vida. A los 15 años, pasé el año más maravilloso, al descubrir a Borges, el tango y las mujeres, confesó hace algunos años al periódico británico The Guardian. En 1944, la familia regresa a México al asumir su padre un puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el Colegio México, cursaría el bachillerato y más tarde la carrera de Derecho en la UNAM. El tema recurrente en su narrativa es México, un país que no corresponde a la realidad objetiva, sino a una realidad imaginaria, que es la verdadera realidad desde el punto de vista artístico. En 1954 aparece su primer libro, el volumen de cuentos Los días enmascarados. De entonces acá, su bibliografía crece en forma aritmética y su renombre en proporción geométrica. Su mundo se ensancha. Pasa del cuento a la novela, del ensayo al teatro. Aparecen entonces novelas trascendentes como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Gringo viejo, Terra Nostra, Los años con Laura Díaz, La voluntad y la fortuna. A ellas se suman ensayos como El espejo enterrado, Los cinco soles de México y La gran novela latinoamericana, editada en 2011. Este último relato recorre la evolución de la novela en Latinoamérica, desde el descubrimiento del continente hasta nuestros días. ha sido catedrático de universidades de prestigio mundial como Harvard, Brown y Cambridge. Igualmente, ha recibido el doctorado honoris causa de instituciones académicas como la Universidad de Essex, Berlín, Salamanca, Chicago y la Veracruzana. Asimismo, ha recibido los más altos galardones literarios, entre ellos el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Internacional Alfonso Reyes en 1979, el Premio Cervantes en 1987, el Premio Príncipe de Asturias en 1994, el Premio Fomentor de las Letras 2011 y el Premio Don Quijote, recibido en Toledo, junto con el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por su rica, variada y destacada obra, y altas distinciones como la Legión de Honor de Francia. En poco más de 8 décadas de vida, Fuentes es un mexicano universal que sabe que México se vive, pero que también se sueña y se siente más allá de las fronteras, porque México es una presencia que se desdobla como el tiempo. México es un mosaico cambiante y un lienzo fijo. Es un territorio policultural y multirracial. Es un país que se multiplica y que se vuelve constantemente a sus orígenes. Carlos Fuentes lo sabe, lo ha dicho y lo ha escrito. México es muchos Méxicos. Más allá de la sílaba de su nombre, es una reunión de encrucijada. ¿Acaso señaladas por la X que llevamos en la frente? La obra de Carlos Fuentes, junto a las de Alejo Carpentier, José Donoso, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, y otros más, recromatizaron el paraíso hispanoamericano de la novela. La cátedra Carlos Fuentes fue instaurada en la Universidad Veracruzana en julio de 2009 e inaugurada con la mesa La Nueva Novela Latinoamericana. Su segunda edición, en marzo de 2011, tuvo por tema los procesos independentistas y revolucionarios en América Latina. En mayo de ese año, en Loja, Ecuador, la Junta Directiva de la Organización Universitaria Interamericana consideró ampliar la cátedra a todo el continente y aprobó por unanimidad la instalación de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, acordando su lanzamiento en el marco de la celebración del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional en Río de Janeiro. Esta nueva vuelta al universo animado por Fuentes y su obra se verá enmarcada por la reedición de un debate latinoamericano, acaso un tanto pospuesto, Puerto Rico en América Latina. Un conjunto de 4 universidades mexicanas, en principio, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la propia Universidad Veracruzana, lanzarán la cátedra conjuntamente con otras instituciones de educación superior de América Latina y posiblemente del Canadá y Estados Unidos en abril próximo en el marco del Congreso de las Américas. ¿Cuál es el propósito de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes? Es que, a través de todos los medios posibles, los mecanismos académicos necesarios, esta cátedra sirva para revivir el pensamiento y las acciones que se están llevando a cabo en la cultura, en el ámbito de la cultura y de la educación en América Latina, teniendo como referente, obviamente, la obra y el pensamiento de Carlos Fuentes. La Cátedra Interamericana Carlos Fuentes busca constituirse como un frente internacional, como un espacio de análisis, reflexión y divulgación de la obra y pensamientos de Carlos Fuentes, así como de las más destacadas aportaciones intelectuales y artísticas de Iberoamérica a la cultura universal. Su consolidación requiere de una extensa colaboración interinstitucional y multidisciplinaria en el ámbito nacional e interamericano. Estamos seguros que desde las letras y el arte, los invitados a la cátedra aportarán aquellas fuerzas y respuestas maravillosas que, como el propio Fuentes ha señalado, se han producido desde la creación cultural y la creación artística de América Latina. Respecto a una semblanza que escuchamos sobre Carlos Fuentes, lo recordamos porque un día como hoy falleció el gran maestro, el gran Carlos Fuentes, el gran escritor, gran personaje, muy ligado a nuestra universidad, que estuvo en varios momentos con la Universidad Veracruzana. Aquí donó su biblioteca, y que lleva el nombre de su hijo Carlos Fuentes Lemus, también algo que es muy importante. Bueno, hablábamos aquí de la cátedra Carlos Fuentes, hace un momento escuchábamos las voces de Mario Muñoz y de Ricardo Corzo, que nos hablan de cómo se instaura la cátedra Carlos Fuentes, que es importantísimo. Además, han tomado varios temas a lo largo de los años que han tenido que ver con el pensamiento latinoamericano, ha tenido que ver con el cine, ha tenido que ver con la sociología, con la política. Han venido personajes importantísimos a participar en esta cátedra Carlos Fuentes. Entonces, pues así es como recordamos a este gran maestro y escritor y personaje de la cultura en México, que es Carlos Fuentes, que fallece un día como hoy y que, vuelvo a insistir, tenía una relación muy importante con nuestra universidad. En la editorial de la Universidad Veracruzana logró hacer la colección Carlos Fuentes, donde hay títulos clásicos de la literatura, como Los Tres Mosqueteros, como Frankenstein, como Cien Años de Soledad, como El Bestiario de Julio Cortázar. Bien, es una colección muy interesante. Y además, el Premio Nacional al Estudiante Universitario en la categoría ensayo lleva su nombre, de Carlos Fuentes. Así es como recordamos a Carlos Fuentes este día. Son las 20:35. Nuevo conocimiento. Desde hace casi 40 años, Francisco García Orduña se dedica a la investigación y estudio de los primates mexicanos, especialmente el mono aullador y el mono araña, mismos que han visto reducida su población en un 50%. Francisco García es investigador adscrito al Instituto de Neurobiología de la Universidad Veracruzana, a quien ingresó en julio de 1980, y hasta la fecha ha desarrollado la línea de estudio Ecología y Comportamiento de Monos Nativos en México en su hábitat natural. Francisco García recordó que se involucró en el tema mientras realizaba sus estudios en la Facultad de Biología, esto fue en el último semestre, cuando fue invitado a realizar su servicio social con los macacos en la isla de Catemaco. Nos abocamos a hacer un monitoreo de las poblaciones de monos en la región de los Tuxtlas, específicamente el mono araña y el mono aullador. Poco a poco desplegamos el estudio hasta llegar a los estados de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Así fue como desarrollé mi línea de estudio, dice Francisco García. Durante casi 4 décadas de investigación, se ha dedicado a conocer cuál es la población de primates mexicanos en el sur de Veracruz y en el sureste del país, con el objetivo de tener una idea de lo que pasa en las selvas, en el hábitat de los primates, y así realizar un diagnóstico de la situación de estas dos especies de monos. Desafortunadamente, dijo Francisco García, han registrado una reducción del 50% en las poblaciones de mono araña y mono aullador, principalmente por el crecimiento poblacional humano, lo que ha impactado directamente en su hábitat. También se cuenta el incremento de áreas para la ganadería y la agricultura. En el estado de Veracruz, afortunadamente, existen numerosas poblaciones de monos araña y monos aulladores. Pensábamos que en los Tuxtlas se registraría una extinción, pero se ha mantenido gracias a la interacción que diversos grupos de primatólogos han tenido con las poblaciones. Esto ha propiciado que la gente cambie su idea sobre la cacería de las especies con fines de captura para mascota y tráfico de animales. Sin embargo, en algunas partes del sureste mexicano, principalmente en Campeche, todavía continúan con la práctica de matar a la hembra, fíjense qué cosas, ¿no? Matan a la hembra de los monos araña para conseguir a la cría, la cual después trafican como mascota. Qué terrible, ¿no? Pero eso es lo que hacen. Son las 20:38. Ante este panorama, ha sido importante la formación de estudiantes y profesionistas para continuar con la investigación en el área de la primatología, lográndose conformar un grupo importante de primatólogos que destacan a nivel nacional. Además, la Universidad Veracruzana ha implementado algunas prácticas para la conservación de esos primates, como es la traslocación en una isla donde al momento tienen 50 monos. Ha sido una buena técnica de conservación. Podemos ver a los animales interactuar con el medio ambiente. Hay otras dos áreas, Nancillaga y la Flor de Catemaco, donde también han liberado monos y han crecido grupos. Incluso, dijo Francisco García, La Universidad Veracruzana ha trabajado en colaboración con empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en proyectos de rescate de flora y fauna, entre ellos el rescate de primates. La importancia biológica de estas especies es que los monos son dispersores de semillas. Fíjense qué interesante. Los monos dispersan las semillas, por lo tanto tienen que ver mucho con la diversidad de las selvas, siendo parte de la dinámica de la reforestación natural de las mismas. Si no existieran, no habría dispersión de semillas. O sea, así bajita la mano, los monos araña y los monos aulladores son sembradores de árboles, son sembradores y creadores de la selva, y hay que cuidarlos. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, hemos estado con la familia por las zonas de Catemaco, ¿no?, los Tuxtlas, y si usted llega a un restaurante, además de los famosos tegogolos, le ofrecen a usted carne de chango, ¿no? No sé si sea real la carne de chango, ¿no? Pero imagínense, eso también sería un motivo por el cual tendría que reducirse la población de monos, ¿no? No creo que lo sea como tal. A lo mejor algún momento llegaron a comérselos, pero lo anuncian como carne de changos, ¿no? Los que nos escuchan por esa zona pues saben perfectamente bien a lo que me refiero. Yo estoy casi seguro que es carne de cerdo lo que se come, pero bueno, así se anuncia en algunos restaurantes. Son las 20:40. Alumnos de la Universidad Veracruzana que realizan trabajo de brigadas universitarias en servicio social en las casas UVE, que se localizan en diversas comunidades de la entidad, consideran que participar en esas actividades es una gran experiencia y les permite aprender algo nuevo cada día. Para Mildred Castillo Virués, alumna de la Facultad de Odontología que cumple con su servicio social en la Casa V de la Comunidad del Conejo del municipio de Perote, dice que ser brigadista es una experiencia total porque nos cambia la vida tanto en lo personal como profesionalmente. Mildred Castillo reconoció que tenía una vida vaga del trabajo que se realiza en esas brigadas, pero al llegar a la comunidad y empezar a atender a sus habitantes, sintió una satisfacción muy agradable porque después de varios años de estudiar la carrera pudo ofrecer lo que aprendió en el aula, y eso pues obviamente los habitantes lo agradecen mucho. Mildred Castillo refirió que cumplir con el servicio social les ayuda a aprender algo nuevo todos los días en otro ambiente de trabajo, pues a diferencia de la atención que se brinda a la población en las clínicas de la Facultad de Odontología, es donde volteamos a ver al profesor para que nos oriente sobre lo que tenemos que hacer. En la comunidad debemos resolver los problemas con nuestros propios conocimientos, y eso nos ayuda a ir creciendo día con día, y con cada paciente que atendemos diariamente tenemos un reto nuevo. En la comunidad del Conejo son dos los padecimientos que más aquejan a la comunidad, hablando en cuestiones de dientes. Un caso es la caries y el otro la enfermedad periodontal, que es la patología de las encías, que también se registra en la zona urbana, pero no con la misma prevalencia que en la rural, donde es más notorio debido a la situación socioeconómica de la población que les impide acudir a tratarse odontológicamente. Por su parte, Jorge Enrique Marín Carrión, prestador del servicio social en la Casa UV de Molino de San Roque, compartió que los habitantes de esa zona no solo los ven como el típico sacamuelas o el que les restauran los dientes con resina, también acuden a ellos para platicarles sus problemas personales, esperando escuchar algunas palabras de aliento o consejos. Todo eso se aprende en un servicio social. En esos casos, dijo Jorge Enrique Marín Carrión, nos apoyamos en el equipo multidisciplinario que está conformado por dos enfermeros, una nutrióloga, un químico clínico y dos odontólogos. Intercambiamos conocimientos y además de aprender uno del otro, podemos orientar a la persona en lo que quiere escuchar. Jorge Enrique Marín Carrión calificó de importante la participación que tienen los estudiantes del área académica de Ciencias de la Salud en las Casas UV, porque representa la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en el aula e iniciar así su etapa de maduración en el ámbito profesional. Son las 20:43. El día de ayer, 14 de mayo, hubiera cumplido años un gran amigo, gran poeta, fundador, uno de los fundadores de la editorial de la Universidad Veracruzana, el poeta cordobés Ramón Rodríguez, el gran Ramón, Ramoncito, como lo conocíamos sus amigos, que nació el 14 de mayo de 1925. Entonces lo vamos a recordar aquí al buen Ramón, que en una grabación que se hizo precisamente aquí en Radio Universidad Veracruzana, vamos a escuchar uno de sus poemas en la propia voz de Ramón Rodríguez. Lo oímos.

algo como una cítara o un bucle de sedosos cabellos en el agua. Ah, Margarita Flor, Margarita Tintero, te harás humo de azufre si no tomo esas llaves. No has olvidado a Margarita. Bien, esa es la voz de Ramón Rodríguez, una grabación que se realizó aquí en Radio Universidad Veracruzana, un proyecto que, por cierto, realizó nuestra amiga y compañera Silvia Sigüenza, y escuchamos al buen Ramón, lo recordamos, ya que cumplió el 14 de mayo, cumplió años el buen Ramón, siempre estará en nuestra memoria, gran fundador, gran poeta de Córdoba, fundador de la editorial de la Universidad Veracruzana. Entre sus libros se encuentran, por ejemplo, Cuartel de Invierno, Old Fashion Blues, La Navaja de Ockham, Juego de Cartas. Recordamos siempre al buen Ramón. Son las 20:50. Para tener en cuenta. Alberto Insunza Ogazón y Silvia Díez Urdanibia Coria, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, presentaron el libro Herbario de Plantas Comestibles de Oaxaca, la recuperación de saberes locales. Esto fue en el marco de la jornada previa a la primera feria de la Milpa Patrimonio Biocultural por el Derecho a la Alimentación. Durante este evento organizado por el Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO, Insunza Ogazón, quien es jefe del Departamento de Estudios Experimentales y Rurales de este organismo, resaltó que este es un trabajo de gran importancia, pues es el primer herbario de plantas comestibles efectuado en México. El libro expone alrededor de 100 plantas comestibles, algunas con propiedades curativas o nutracéuticas, porque tienen esa doble capacidad de ser comestibles y terapéuticas. Alberto Insunza dio a conocer que en este esfuerzo colaboraron promotores indígenas de diferentes regiones de Oaxaca, quienes se encargaron de hacer la colección de esos ejemplares. Ese evento, que fue realizado en las instalaciones del Orquidiario de la Universidad Veracruzana, Silvia Díez Urdanibia, nutrióloga del Instituto Salvador Subirán, agregó que estos ejemplares fueron colectados en caminatas botánicas en diferentes ecosistemas de Oaxaca. Además de promotores indígenas, también colaboraron expertos botánicos, quienes se encargaron de identificar científicamente las plantas con el fin de saber qué parte de ellas son útiles, de ahí que se les categorice por comestibles y medicinales. Nuestro proyecto tiene que ver con aspectos de salud y nutrición, por lo que la capacitación a los promotores se encaminó al aprovechamiento de los productos locales para mejorar su salud y nutrición. En ese sentido, las plantas juegan un papel muy importante para mejorar la calidad de vida en las comunidades y rescatar el conocimiento milenario, pues debido a la influencia de otras culturas, se ha dejado de emplear, desgraciadamente, ¿no? Pero aquí están los investigadores recuperando los alimentos tradicionales. La investigadora en ciencias médicas aseveró que en el libro se observa la foto de la planta, su nombre científico, clasificación botánica y cómo la llaman coloquialmente los integrantes de los diferentes pueblos originarios como mijes, zapotecos, chinantecos y chatinos. Debido a que son plantas comestibles, incluyen también algunas recetas, resultado de la realización de talleres culinarios en las comunidades. De esta forma vemos que qué tanto han aprendido o heredado ese conocimiento de las abuelas o qué parte de la planta sirve para medicina y para la enfermedad. Durante la presentación, Citlali López Binswick, coordinadora del Centro de Investigaciones Tropicales, comentó que este ejemplar representa, o el libro representa, la gran riqueza cultural y biológica del estado de Oaxaca, considerado uno de los de mayor biodiversidad del país. Evodia Silva Rivera, investigadora de la Universidad Veracruzana, precisó que algunas de las plantas que se exponen son la hierba mora, el berro, la verdolaga, el epazote, el laurel, el ajo, el chile, la manzanilla y la hierbabuena, entre otras muchas. Son las 20:53. Esta música es de la serie de televisión Combate. Recuerden que al final de este informativo Voz Universitaria estamos escuchando música o programas de televisión o radio o comerciales de hace 50 años que formaban parte del marco, del contexto de los movimientos estudiantiles. Esta serie Combate era historia de soldados, obviamente de los Estados Unidos, ¿no?, que se iban a la Segunda Guerra Mundial, que fueron a la Segunda Guerra Mundial, y pues hablaban siempre de sus actos heroicos que habían vivido en su momento. Ahí participaba Big Morrow como el sargento Chip y Rick Jason como el teniente Jill Hanley. Era fantástica esa serie de Combate. Bueno, cuando nosotros estábamos niños nos parecía fantástica. Era como ver nuestros soldaditos en televisión, ¿no? Y bueno, pues siempre había actos heroicos luchando contra los nazis. Esta serie de Combate, la recordamos. Serie de hace 50 años cuando estaban los movimientos estudiantiles. Y hablando precisamente del Mayo francés, entre las frases que aparecían en esta sección que le llamamos Las paredes hablan, estaba una de estas frases que habían escrito los estudiantes. Cuando el último de los sociólogos haya sido colgado con las tripas del último de los burócratas, todavía tendremos problemas. Eso fue escrito en la Sorbona. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Aquí estamos el día de mañana. Que tengan buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.